apellida Villanueva y radique en Monterrey. De profesión licenciada es valiente la mujer, terror de los tribunales, le apodan Arraquenet. Que defiendes puros narcos, así le decía un juez. Que sumas muy millonarias tú cobras por defender y por sacar delincuentes que yo acabo de meter. Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar, pues no tengo compromisos con ninguna autoridad. Ellos pelean el encierro, yo peleo la libertad. No vengo a defender monjas, ni sacristanes, ni curas. Vengo a sacar a mis clientes que solicitan mi ayuda. ¿De qué les cobro, eso no le quede duda. No compongo el mundo, pero en algo he de ayudar. Mi trabajo es muy humano, paga el que puede pagar. Con parte de ese dinero llevo comida al penal. Es una madre soltera y la niña es su querer. Por ser noble y justiciera, la trata el mundo al revés, pues la maldad de los hombres se ensañan con la mujer. Ya son muchos atentados y Dios la deja vivir. La maldición del culpable tal vez esté por venir. Dejen a Dios que decida a quién le toca morir.